situaciones que tú no entiendes. La vida nos pone en elección. Experiencias que te llevan a la perdición. Que ahora te las expresamos en esta canción. Llena de pecado estaba mi vida. Situaciones que tú no entiendes. For Christ te lo canta. Experiencias que te llevan a la perdición. Cristo está para ti por siempre. Llena de pecado estaba mi vida. Preparo todos mis amigos en el coche, dispuestos a formar la fiesta. Vamos a bailar y el derroche de locura en el bulevar. Ya comienza y entramos a la disco. Y yo sin darme cuenta me hundí en un abismo. Nuevamente rodeado por el mismo contexto. Chicas bailan con los pisos, es el dúo perfecto. Pero ahora, por medio de las santas escrituras, recibo vida eterna y me libro de las ataduras. He conocido el amor que así perdura. La sangre de Cristo me convirtió en nueva criatura. Situaciones que tú no entiendes. Que la vida nos pone en elección. Experiencias que te llevan a la perdición. Que ahora te las expresamos en esta canción. Llena de pecado estaba mi vida. Era una locura. Pero Cristo vino a mi corazón. Para darme mucho de su amor. Y es fantástico lo que te traigo. Muy realístico, verídico lo que te canto. Mi experiencia espiritual. Vida llena de pecado. Muy terrenal. No me lo explico. Después de joven muy tranquilo en el colegio, muy pasivo en sentimiento. Mi vida en brujería, digo en astrología. En las calles yo dormía, no, en agonía. La lluvia ya caía con dolor en mi alma. Mi familia me buscaba cada noche, cada día. Brother, prueba esto. Drogas, recordarlas. Pensar en todos los momentos tristes que llegué a odiarlas. Cristo vive, esto dice, se repite, te bendice todo el mundo. Yo de qué forma Jesús lo olvidé. Él siempre ha sido fiel. Mi padre terrenal y a mi padre celestial. Los amo. Un sentimiento real. Existen situaciones que tú no entiendes. Gracias por Christ te lo canta. Experiencias que te llevan a la perdición. Cristo está para ti por siempre. Llena de pecado estaba mi vida. Llena de mucha perdición. Pero Cristo vino a mi corazón. And he brings me some of his love. Nuestro testimonio, algo diferente, edificante para tu corazón. Big Junior!